Este asunto de la culpa y la preocupación inmoviliza a las personas en todo el mundo y es una de las zonas más grandes de las zonas erróneas. Soy culpable. Vamos a empezar con la culpa. Es sorprendente. No importa a dónde vayas, la gente usa la culpa todo el tiempo en todos lados. Hace unas cuantas semanas estuve en Jamaica acompañado de mi esposa y mis 7 hijos. Estábamos paseando por un antiguo mercado y había una anciana con un solo diente. Se notaba que no estaba muy sana. Pasábamos por su tienda y nos dijo, «¡Pasen, pasen a mi tienda!». Nosotros seguimos caminando, pues habían más de 100 tiendas en el recorrido, pero ella empezó a gritar, «¡A nadie le gusto! ¡Nadie me quiere! ¡Ustedes no me quieren! ¡Nadie quiere entrar a mi tienda! ¡Mis hijos no me quieren!». Bueno, como ustedes se imaginan, mi esposa volteó y sintió que deberíamos de entrar. La culpa es sumamente efectiva para lograr que la gente haga lo que tú quieres que haga. ¿Qué es la culpa? La culpa proviene de vivir en el pasado y te inmoviliza. Es imposible sentirse culpable por algo que vas a hacer en el futuro. La culpa solo tiene que ver con el pasado. Es diferente que aprender del pasado, lo cual no tiene nada de malo y es muy valioso e importante. Haces algo. Te comportas en una forma que no te gusta o haces algo que no es apropiado o cometiste un error. Y en lugar de ponerte todas estas etiquetas que te inmovilizan y que no te dejan crecer como «soy terrible, horrendo, soy una persona muy mala», aprendes del error y dices «hoy voy a procurar evitar comportarme de esa forma». Y eso es lo que voy a hacer. Pero la mayoría de la gente no hacen esto. Lo que hacen es aceptar la culpa. Y la culpa que aceptan quiere decir, no valgo nada. La razón por la cual han adoptado este tipo de estrategia es que desde que eran pequeños les enseñaron a sentirse culpables. Los adultos logran que los niños hagan determinadas cosas a través de hacerlos sentir culpables. Está bien, tú no tienes que subir las sillas al piso de arriba. Yo las voy a cargar a pesar de que tengo tantos problemas con mi cintura. Tú nada más quédate sentado y diviértete mientras yo cargo todas estas sillas. Y no te preocupes por mí. Soy tu mamá nada más y si me caigo... Instantáneamente se te viene la imagen de ella cayéndose de las escaleras con todas las sillas encima. Funciona. Y esto lo usan las escuelas. La iglesia, las instituciones son famosas por ello. Los padres también lo usan. Los negocios lo usan. Y se puede ver que la gente es muy susceptible a esto. Hay personas que logran una mejor propina con una mirada que te hace sentir culpable. Literalmente puedes hacer que una persona haga cualquier cosa haciéndola sentir culpable. Piénsalo bien. La culpabilidad es una trampa. Porque si te inmovilizas en este momento por algo que ya pasó, es una emoción inservible. Además, es algo muy tonto en que te desperdicias. El ahora está aquí. Todo lo que ya pasó en tu vida, ya pasó. A lo mejor nunca lo deberías de haber hecho y tampoco lo hubieras podido haber hecho de una manera diferente de la que lo hiciste. Sabiendo esto, sabiendo que todo lo que has hecho en tu vida, ya lo hiciste. Si en la realidad física ya fueron hechas, entonces, tu mente es el único lugar que las conserva. La unidad que trabaja en tu vida es la realidad física, que es lo único que existe. Lo único que hay es este momento, y esto es todo lo que existe. Lo ya sucedido en el pasado ya sucedió, y lo único que queda es la forma en que quieras procesar lo pasado. Entonces, si lo procesas en una forma que te hace sentir culpable, eso te va a inmovilizar, te va a hacer sentir infeliz. No te va a permitir sentirte realizado en el momento presente de tu vida. Lo que necesitas hacer es que, en lugar de procesar los eventos o cosas que has hecho y por las cuales has elegido sentirte culpable al respecto, es cambiar y decirte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es la lección que esto tiene para mí? Yo creo que la vida te pone pruebas. Y si no pasas los exámenes, los tienes que repetir y repetir una y otra vez. Muchas personas usan la culpa y toda su vida se convierte en este enorme viaje de culpas, sintiéndose culpable siempre por todo aquello que han hecho y por el porqué de lo que han hecho. Siempre se autodevaloran, encuentran defectos en quienes son. Siempre se autorrechazan porque no se comportaron como los otros esperaban de ellos, o porque no hicieron lo que se suponía que deberían haber hecho. Así que la culpa juega un papel muy importante en la vida de las personas. Juega un papel en nuestra cultura. Todos somos susceptibles a la culpa. Me gustaría hacer una breve revisión de algunas estrategias que nos pueden ayudar a deshacernos de la culpa. La primera es poder ver el pasado como algo que nunca se va a poder cambiar. Esto es muy importante. Ya pasó. El hecho de que te sientas culpable no va a cambiar el pasado, ni tampoco te va a hacer una mejor persona. Si tú estás en una sociedad o en una cultura en la que el sentirte culpable puede cambiar el pasado, yo estaría aquí haciendo un audiolibro en pro de sentirse culpable. Si en este momento tú te sientes culpable por la guerra del Peloponeso, y lo terrible que todo resultó, y de lo horrible que los atenienses fueron tratados, y yo te pregunto si eso puede cambiar el resultado de esa guerra, ¿qué contestarías? Me dirías que por supuesto que no, que eso pasó hace mucho tiempo y ya es historia. Pues te quiero decir que lo que te pasó esta mañana es tan historia como la del Peloponeso. Y si tú te sientes culpable por lo que pasó esta mañana, en términos de cambiar lo que sucedió, es tan obsoleto como el sentirte culpable por la guerra del Peloponeso. El resultado de lo que pasó no va a cambiar. Así que, en lugar de enfocarte en las cosas que no pueden cambiar el resultado, enfócate en cómo, de hecho, puedes cambiar el resultado en el futuro. Sentirte culpable no te permite cambiar el resultado en el futuro. La culpa, como todo en tu vida, la transpiras. Ahora, en este momento. Esto es lo que está sucediendo ahora. Así que, en lugar de que en este momento te sientas culpable, pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente? Si lo puedes ver y procesar de esta manera, inmediatamente cambias, pues es la culpa la que no te permite hacer algo al respecto. Por eso es que yo llamo a la culpa una emoción obsoleta. Te mantiene colgado del pasado en el presente. Y como el presente es todo lo que tienes, y si usas tu presente para estar colgado en el pasado, no puedes usar tu presente para hacer algo constructivo en este momento. Así que esta técnica emocional es muy útil. La gente la usa para no probar nuevas cosas, para evitar tomar riesgos y, por ende, no vivir su vida. Te deberías de preguntar, ¿qué es lo que estoy tratando de evitar en el presente? Y hazte esta otra pregunta. En lugar de sentirme culpable, ¿qué podría estar haciendo en este momento si no me sintiera culpable? Y así empiezas a aceptar ciertas cosas como, por ejemplo, ¿quién eres tú? Si a tus padres o tu esposa o tu jefe o alguna otra persona no les gusta lo que tú haces o cualquier otra cosa de ti, en lugar de sentirte culpable, puedes contestar, este es quien soy yo. Estas son las decisiones que he tomado. Si a mí me gusta vestirme de esta manera y a alguien no le gusta, ya sea un pariente o cualquier otra persona que responda negativamente hacia quién soy yo, o a cómo me visto, o a lo que digo, o al lenguaje que utilizo, o el auto que manejo, o por la gente a la que frecuento, por el trabajo que tengo, por lo que sea, la lista es interminable. Y aunque no lo voy a alardear en la cara de nadie, pero tampoco voy a elegir sentirme culpable por ser quien soy. Siempre habrá personas a las que no les guste lo que haces, pero si te sientes culpable, les das control sobre tu vida. Y la única razón por la que las personas usan la culpa es para poder tener control sobre ti. Así como la señora en Jamaica. La única razón por la que ella está todos los días ahí practicando su rutina es porque le ayuda a que la gente entre a su tienda. Y es lo mismo. La gente trata de que entres en su tienda. Trata de atraparte para que vivas la vida que ellos creen que tú debes de vivir. Y mientras tú estés dispuesto a hacerlo, Ellos van a utilizar la culpa. Necesitas empezar a enseñarle a aquella gente que usa la culpabilidad sobre ti que eso ya no va a funcionar en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? No lo haces con muchos argumentos, tampoco hablando mucho. A la gente se le enseña con el comportamiento, no con palabras. Lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Así que, cuando alguien empiece a querer usar la culpa para manejarte, les haces saber que absolutamente no va a funcionar, que te vas a seguir comportando como tú quieres comportarte, vistiéndote como quieres vestirte y frecuentando a las personas que quieras. Puedes decir cosas tan sencillas como: entiendo que no te gusta esto y no apruebas lo otro de mí, pero esto es quien soy yo y esto es lo que yo elijo. Con esto vas a empezar a sentirte bien acerca de ti mismo. Es algo que te hace sentir fuerte, seguro, y a la gente le gusta la fortaleza, no la debilidad. Nos gustamos más cuando nos sentimos fuertes. Es como cuando nos detenemos ante una adicción. Cuando nos resistimos a una actitud que sabemos es autoderrotista. Cuando nos enfrentamos a alguien que nos es difícil, a pesar de que en el momento sea doloroso. Y son esos momentos cuando nos gustamos mucho más. Entonces, a aquellas personas que usan la culpabilidad sobre ti, les necesitas enseñar que ya no funciona en tu vida. La preocupación es lo opuesto de esta emoción obsoleta. La preocupación se utiliza en el presente para inmovilizarte por algo que va a suceder, y es por eso que la llamo opuesta. No nos podemos preocupar por algo que ya pasó. Nos sentimos culpables por el pasado. La culpa es en el presente por algo que ya pasó, y la preocupación se siente en el presente por algo que va a suceder en el futuro. Recuerda que todo se experimenta ahora, en el momento presente. La ganancia escondida de la preocupación es: ¿qué estaría yo haciendo en este preciso momento si no me estuviera preocupando? Entonces la respuesta es: mis preocupaciones me evitan hacer lo que tengo que hacer, tomar acción sobre algo, cambiar este comportamiento o moverme en una nueva dirección, o salirme de una determinada relación o lo que sea. Las personas se preocupan por todo. Se preocupan por su salud. Los niños se preocupan de que se van a morir, de su empleo, de la economía, de que les va a dar un ataque al corazón, de su seguridad y de la felicidad de todos los demás. También se preocupan de si están haciendo lo correcto, de los precios, de si la economía se va a derrumbar, de si va a tener un accidente, de lo que las otras personas piensan de él y de su peso, de su dinero y si se descompone el auto y de sus deudas y de si sus padres se enferman o de si se van a ir al cielo, o si no hay un Dios, o del clima, o de envejecer, o de volar, o por la virginidad de su hija, o por hablar en público, o por ir a la ciudad, y lo más neurótico de todo, que es algo que sé que la gente hace. Se preocupa por no tener nada por qué preocuparse. No tengo nada de qué preocuparme, y me preocupo porque eso me dice que algo malo va a suceder. Les voy a dar el mejor consejo que alguien puede recibir. Puede sonar como algo condescendiente, pero es el mejor consejo que te pueden dar acerca de la preocupación. Escucha cuidadosamente. No tiene sentido el preocuparse por las cosas que no puedes controlar, pues si no tienes control sobre ellas, no tiene sentido preocuparse por ellas. ¿Entendido? Si no tienes control sobre algo como envejecer o morir o llegar al cielo, o lo que sea, preocupándote no vas a lograr nada. Entonces, no tiene sentido preocuparse por lo que no puedes controlar. Porque si no tienes control sobre algo, no tiene sentido preocuparse. Y tampoco tiene sentido el preocuparse por las cosas en las que sí tienes control. Pues si sí tienes control sobre ellas, no tiene sentido que te preocupes por ellas. Y aquí se incluye todo aquello por lo que te puedes preocupar en la vida. Si no tienes control, te relajas, fluyes y lo dejas ir. Simplemente lo dejas ir. Preocuparte por algo sobre lo que no tienes control no tiene ningún sentido. Y si sí tienes control sobre algo, entonces toma el control. Cualquier cosa que quieras hacer, como por ejemplo volar en un avión, sí tienes control sobre eso. Existen los trenes, hay autos, existen cursos y maneras que te enseñan a eliminar el miedo a volar. Así que puedes elegir hacer algo acerca de ello o no. De cualquier manera, si eliges preocuparte, no vas a lograr nada. No te ayuda en nada y no vas a cambiar nada en tu vida. Así que una vez que aprendes esto, puedes empezar a acceder a este asunto del por qué eliges la culpa y la preocupación en tu vida. Puedes ver hacia atrás una y otra vez y lo analizas y lo desmenuzas y vas con el analista y te pasas 1,000 años en terapia y te das cuenta que todo lo que experimentas en tu vida lo experimentas en el momento presente, que es la unidad que opera en tu vida y que existe una razón por la cual todo lo experimentas en el ahora. Si eliges la culpa o la preocupación, no puedes ser activo ni creativo, ni puedes sentirte satisfecho, ni cambiar, ni hacer una serie de cosas buenas y excitantes ahora en tu vida, pues estás ocupando tu ahora en sentirte culpable y en preocuparte. Si crees que la preocupación es algo que heredaste o algo que tus padres te enseñaron y que no puedes hacer nada al respecto, empieza a preocuparte. Solía decirles a mis pacientes: siéntate y dedícate solo a preocuparte. Enséñame cómo te preocupas y te vas a dar cuenta que es una tontería. Solo un ejercicio mental que te mantiene atrapado en la tontería. Hay un dicho maravilloso que dice: soy un viejo y he tenido muchos problemas. La mayoría de ellos nunca han sucedido. Y la mayoría de los que no han pasado son todos aquellos por los que nos hemos preocupado. Tienes todas estas preocupaciones. Y en lugar de que se te vengan encima, di: Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me va a pasar si me llegan los inspectores de Hacienda? Recuerdo la primera vez que el personal de Hacienda me hizo una auditoría y empecé con el juego tonto de preocuparme. Luego hablé con ellos y resultó ser una experiencia muy agradable. Inclusive salí ganando un poco de dinero. Me tocó un reembolso. Toda esa preocupación, todo ese tiempo, toda esa energía desperdiciada. He estado en ese proceso. Ya me ha pasado varias veces y ahora ya no me preocupo por esas cosas. Ahora tengo a alguien que se encarga de eso por mí y yo ya no ocupo mi mente con esos asuntos. Lo mismo hago con mis hijos, que son 7. Los veo crecer. Sé que existen muchos peligros y cosas que les pueden suceder, pero yo sé que no puedo estar con cada uno de ellos las 24 horas cuidándolos cuando están en la escuela o en su trabajo o en sus relaciones. Simplemente no lo puedo hacer. Así que tengo que elegir entre sentarme todo el día y preocuparme por cada uno de esos niños, de si van a estar en algún peligro, o los voy a educar para que sean cuidadosos y productivos. Esto no quiere decir que no me importan. Quiere decir que me niego a llenar mi vida con preocupaciones acerca de cosas que no puedo hacer nada al respecto. Simplemente no lo puedo hacer, y tú tampoco. Así como hay una diferencia entre la culpa y el aprender del pasado, haces algo y en lugar de sentirte culpable, aprendes de eso. Así las preocupaciones son una cosa, y algo muy diferente es prepararse para el futuro. Planear o prepararse para el futuro también sucede en el presente. En este momento, entonces, en lugar de tratar de adelantar el ahora 1 mes o 2 para vivirlo, lo que necesitas aprender es disfrutarlo en el ahora. Disfruta el proceso de planear las cosas. Si dentro de 3 meses te vas a ir de vacaciones, todo ese proceso, toda la planeación es algo muy agradable. Una de las cosas que se disfrutan más de unas vacaciones es la actividad que se requiere para irse de vacaciones. También todas las expectativas al respecto de cómo la vas a pasar. Eso no es preocuparse. Preocuparse te inmoviliza. La palabra clave para identificar una zona errónea es: ¿me inmoviliza en el presente? Si la respuesta es sí, entonces es algo que voy a querer eliminar. Otra de las zonas erróneas que mantiene a las personas inmovilizadas y que no les permite moverse a niveles más elevados es el que yo llamo el miedo a lo desconocido o la ausencia de apertura, tener un prejuicio al cambio. Quedarse siempre dentro de lo conocido, buscar siempre la seguridad como una forma de vida, en lugar de moverse a explorar áreas nuevas y vitales. Einstein dijo que el misterio es lo más hermoso del mundo, y lamentablemente hay tanta gente que les da miedo romper la barrera de lo convencional, entregarse a lo desconocido y probar cosas nuevas y excitantes para sí mismos. Se quedan solo con lo que conocen y haciendo lo que siempre han hecho. Hay un maravilloso dicho zen: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y el maestro puede tener muchas formas. Puede ser otro ser humano, un libro. Puede ser un audiolibro como este, o cualquier otra cosa que se presente en tu vida. Pero si no estás listo, si todavía estás atrapado, o tienes miedo de experimentar cosas nuevas y moverte a nuevos territorios, entonces pasará desapercibido. Ahora me doy cuenta que, cuando tenía 20 y 30 años, se me presentaron oportunidades para las cuales yo no estaba listo. Ahí estaban, libros que tenía en mi biblioteca y que los tuve por 20 años sin ni siquiera hojearlos. Y cuando los empecé a leer, me dije, ¡wow! ¡Esto es fantástico! Yo no sabía que alguien sabía esto. Y les quiero decir que es un libro que lo escribieron y que ha estado ahí desde hace 6,000 años. Pero yo no estaba listo. Necesitamos desarrollar la capacidad de estar listos. Y lo que necesitas hacer en tu vida es aprender a deshacerte de los prejuicios. Prejuicio significa juzgar anticipadamente. Y no estoy hablando solamente de los prejuicios típicos, como los raciales y cosas como eso. De lo que estoy hablando es de ese deseo de estar prejuzgando la vida. Como cuando te dices, esto es algo que no puedo disfrutar, esto es algo que no puedo hacer, esta es una actividad que no va conmigo y que no me va a funcionar. Todo esto no te permite probar todas las cosas nuevas, excitantes y deliciosas. Lo que realmente estoy promoviendo es tener una apertura a experiencias nuevas. Tu vida va a ser más feliz entre más capacidad tengas de hacer diferentes cosas. Entre más cosas estés dispuesto a hacer, te vas a sentir más satisfecho y más vas a poder realizar el propósito por el cual viniste primordialmente a este mundo. Entre menos cosas hagas, entre menos cosas estés dispuesto a experimentar, tu vida se hace más rígida, menos feliz y te inmovilizas más. Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando alguien va un día de campo y lo invitan a jugar béisbol, aunque no es bueno, juega en tercera base y se convierte en tercera base. Por lo menos está dispuesto a hacer algo y a intentar. Muy por el contrario de aquel que se queda sentado y solo dice que eso él no lo puede hacer. Decir esto no pertenece a las zonas erróneas y no lo inmoviliza, pero como lo restringe mucho, casi siempre termina por inmovilizarlo. Así que, tener la capacidad de abrirte, hacer y probar casi todo es una forma muy excitante de vivir tu vida. Hay algo que se llama seguridad, y mucha gente la usa para permanecer encerrados en lo conocido y familiar. Creen que si se hacen las cosas de determinada manera y siguen las reglas que les han enseñado desde que eran pequeños, van a estar seguros. Si ahorras cierta cantidad de dinero y vas a trabajar, vas a tener seguridad, pero de hecho solo existe un tipo de seguridad interna, que es la seguridad en uno mismo. La mayoría de las personas sienten que lo de afuera es lo que los dirige y buscan la seguridad en cosas fuera de sí mismos, en lugar de que lo de adentro sea lo que les dé la dirección. Las personas que dejan que lo de adentro les dé dirección son aquellos que entienden que sus sentimientos de seguridad son pensamientos que provienen de cómo se sienten acerca de sí mismos, y además saben que el mundo físico no ofrece ningún tipo de seguridad. Nacemos en este mundo, estamos aquí por un periodo muy corto y después nos morimos, y cada uno de nosotros nos cuestionamos cuándo y cómo nos vamos a morir y qué es lo que nos va a pasar después de morir. La seguridad no existe. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda. El futuro es solo un pensamiento, y siempre el futuro es el futuro, algo invisible, sin dimensiones, sin forma, algo que tenemos dentro de nuestra conciencia que determina si nos sentimos seguros o inseguros.